el encuentro es el 5 y el 6, en el Pacurondo, que es el Centro Cultural de Filosofía y Letras. Y ahí, como decías vos y traías la gacetilla, la idea es poder poner un poco en juego esa palabra que se produce adentro y que a veces no se ve, no se puede dar a conocer, para que, bueno, haya más acceso, para darle difusión, para darle visibilidad a lo que pasa en los penales. Va a haber una serie de cortos que se van a estar transmitiendo permanentemente, así que cualquiera que pase y se acerque puede verlos, eso va a estar en loop todo el tiempo. Además va a haber paneles y mesas con distintas temáticas, va a haber cooperativas de liberados con sus productos, va a haber una muestra de afichismo también que se produjo en el penal de Devoto, así que hay una variedad de actividades con la idea de que toda la gente que se acerque pueda acceder a distintas producciones. Claro, quienes participan de este evento, en las distintas actividades, ¿son personas privadas de su libertad o también gente, digamos, que no está privada de libertad? No, en el evento en particular, en el encuentro que estamos haciendo ahora en el Pacurondo, participan todas personas o bien liberadas o personas que no pasamos por contextos de encierro. Uh-huh. La semana pasada hicimos un preencuentro adentro del penal de Devoto para que los compañeros que están detenidos puedan participar, pero aunque pedimos que salgan algunos para poder participar del encuentro, eso se hace muy difícil. Uh-huh. Así que en general las personas que participan son personas o liberadas o personas que participan, digamos, que militan en contextos de encierro o bien están vinculados de alguna manera, tanto como te decía, con penales como centros de régimen cerrado donde están adolescentes. Buenísimo. Y entonces, bueno, ¿tienes, hay algún detalle interesante que nos quieras contar respecto a los años anteriores, respecto a cómo se vienen realizando estos encuentros, a la cantidad de gente que ha participado? ¿Siempre se realizan en la UBA? En realidad empezamos haciéndolos en la Biblioteca Nacional, lo hicimos por 2 años en la Biblioteca Nacional y hace 2 años que lo hacemos en el Pacurondo y eso nos dio la posibilidad de darle como una característica más de festival, como te decía, donde hay distintas propuestas, no solamente los paneles, aunque los paneles están compuestos por gente sumamente interesante, especialistas en la materia, en distintos temas, como cuestiones de baja de punibilidad, cuestiones de radios comunitarias, gente que participa en nuestros talleres adentro del penal, presentaciones de libros, pero además tenemos toda una mesa de publicaciones, los cortos que te comentaba recién, uh-huh, mesas de serigrafía, digamos, la idea de que se pueda intervenir el espacio en su totalidad, de modo que todo aquel que vaya pueda conocerlo. Un poco lo que nos pasó fue que transformamos el encuentro de esa manera, empezamos siendo un encuentro mucho más vinculado con la cuestión de las letras y ha crecido el encuentro en la producción artística y en las ofertas que tiene para todo aquel que se quiera acercar. Acá veo que dice que hay una preinscripción, ¿es necesario hacerla la preinscripción? No, la preinscripción es por temas de certificado, además. Perfecto. Por cuestiones organizativas, pero se pueden acercar libremente en cualquier momento del encuentro, de 13 a 21, vamos a estar ahí en el Pacurondo, que es 25 de mayo 201 en Capital. Y ahí, digamos, el acceso es libre y gratuito, así que la preinscripción es simplemente una formalidad por cuestiones de certificados. Ah, está perfecto. Así, bueno, que se pueden acercar en cualquier momento. Bueno, entonces, ¿nos podés recordar entonces los detalles de la actividad? Sí, cómo no, es mañana y pasado, 5 y 6 de octubre, de 13 a 21 en el Centro Cultural Pacurondo, que está en 25 de mayo 201, y si quieren conocer el programa y buscar más información, tenemos una página de Facebook, que es Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, ahí tienen el programa completo, inclusive tienen el link para la preinscripción que vos mencionabas recién, uh-huh, así que pueden acceder ahí para tener más información.